Bueno, quería compartir con ustedes un pasaje que está luego del pasaje que quito de yo. Es la continuación. Así que vamos a Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Una lectura atenta del Evangelio de Marcos, uno puede visualizar la dificultad que tienen los discípulos para comprender quién es Jesús y para comprender su propuesta mesiánica. Cuando Jesús habla en parábolas a las multitudes, no entienden las parábolas. Y Jesús les dice: ¿cómo es que no entienden las parábolas? ¿Cómo van a entender las otras? Cuando hace el repartimiento de los panes, el primero, no entienden de qué se trata el repartimiento de los panes. Hace un segundo repartimiento y siguen sin entender el repartimiento de los panes. De alguna manera estos 2 repartimientos simboliza el pan entregado por toda la humanidad, hacia el pueblo judío y hacia el pueblo gentil. Pero ellos no pueden comprender estas acciones de Jesús. Y van a seguir sin entender. Van a seguir sin comprender, al punto que no solo no van a entender, sino que Pedro, el representante de los 12, se va a oponer a la misma propuesta mesiánica de Jesús. Tanto es así que Pedro lo termina negando, porque no puede aceptar que Jesús dice ser este Mesías, que a él no le entra. No puede entender que un Mesías sufra, no puede entender que el Mesías sea condenado a muerte. Y tiene una crisis tan intensa que Marcos nos dice, y el Evangelio de Marcos es el único que dice que lo niega con maldición. Ahora, en el pasaje que leyó Quito, después de que Jesús pasa tanto tiempo con los discípulos, quiere saber qué piensa la gente de él y qué piensan ellos de él. Claro, ellos tendrían que tener una perspectiva distinta de la gente, pues han estado con él. La gente, bueno, dicen, es Juan el Bautista, se andaban corriendo algunas voces por ahí, es Juan el Bautista, otros decían, es Elías, que viene a restaurar todo, la gloria de Israel. Y otros decían, uno de los profetas. Pero a Jesús le interesa saber qué dicen sus discípulos. Es más, había otra opinión de la teología establecida, digamos, de los letrados, aquellos que tenían la interpretación correcta de las Escrituras. Ellos veían a Jesús como un enviado de Satanás. por Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces había muchas visiones. Es como hoy. Uno le pregunta, ¿qué pensás de Jesús? Uno dice, y es un estafador. Otro le pregunta, ¿y qué pensás de Jesús? Y es el Hijo de Dios. Y a otros les preguntamos, ¿y qué pensás de Jesús? Y era un buen maestro de moral. Hay diferentes opiniones. Pero Jesús quiere saber qué pensamos, qué piensan sus seguidores. Y Pedro, en representación de los doce, dice, tú eres el Mesías. Ahora, lo curioso es que después de esta declaración, capítulo 8, versículo 30, Jesús le ordena que no diga, o sea, Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, vos sos el Mesías. Pero Jesús le prohíbe terminantemente, que es la palabra que usa para expulsar a los demonios o acallar a los demonios, es la misma palabra, le prohíbe terminantemente que dé a conocer esta imagen de Mesías. ¿Pero cuál es la imagen de Mesías que tiene Pedro? Bueno, Jesús va a exponer su propuesta mesiánica en el versículo 31. Luego comenzó a enseñarles. Es la primera vez que Marcos dice que Jesús le enseña directamente a los discípulos. O sea que esto es muy importante lo que les va a decir. Va a presentar su proyecto mesiánico. Y él no habla en términos del Mesías, él habla en términos del Hijo del Hombre. Es decir, ese prototipo de hombre que Dios quiere para la humanidad que está plenamente expresado en Jesús. La imagen de Dios tal como Dios quiere para la humanidad. El hombre en toda su plenitud y en toda su dignidad. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Y termina diciendo, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. La religión institucionalizada lo va a terminar matando a esta clase de Mesías. ¿Y cómo reacciona Pedro? Él acaba de decir, vos sos el Mesías. Habló de esto con toda claridad. Ya no habla en parábolas. Habla claro, directo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, el mismo verbo que se usa para el que Jesús le ordenó que no comunicara esa clase de Mesías. El mismo verbo. Comenzó a reprenderlo. No, este proyecto mesiánico no es el que yo acabo de confesar. Entonces, le dice, bueno, señor, a ver, te voy a explicar cuál es el proyecto. Yo te voy a explicar a vos cuál es el proyecto mesiánico que tenés que seguir. Ahora me pongo yo como maestro y vos como discípulo. Ahora vos me seguís a mí. Y este es el intento de Pedro, con las mejores intenciones. ¿Cómo reacciona Jesús? Apártate de mí, adversario, Satanás. No basta con tener la doctrina correcta. Pedro tenía la doctrina correcta. Vos sos el Mesías. Sin embargo, lo que él creyó como doctrina correcta era justamente lo opuesto a la propuesta mesiánica que iba a traer Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La versión que acaba de confesar Pedro de Jesús como Mesías es una versión según los hombres. Es decir, está tenida de la institución religiosa. Un Mesías triunfalista, exitoso, que viene a restaurar la gloria de Israel, que viene a poner a Israel de vuelta sobre las demás naciones y perpetuar esa discriminación de que todos los demás pueblos son inferiores a Israel. Que Israel es la nación elegida, santa, y todos los demás son una manga de paganos, incircuncisos, que no son dignos, porque son unos perros, de el amor de Dios, ¿no? Es fuerte, ¿sí? Ahora, yo muchas veces, cuando les compartí el Evangelio a mis amigos, creí que ellos eran el problema. Y con el tiempo me di cuenta de que era yo el problema. De que con mi Jesús tenido de religiosidad los atropellaba y no les manifestaba el amor de Dios. En mi celo por querer que conozcan a Dios, los alejaba. Y creyendo cooperar con Dios, me encontré casi estando en contra de Él. Creyendo que estaba predicando el reinado de Dios, estaba predicando a un Mesías semejante al de Pedro. Y en esto me identifico con Pedro. Porque hay una dificultad en los discípulos para entender, y yo después recién de 16 años empiezo a darme cuenta, de 16 años de creyente, empiezo a darme cuenta de qué clase de Mesías es Jesús, qué clase de Cristo es Jesús. Él no viene a imponerse sobre la vida de los demás. Él viene a dar la vida por los demás. Él no viene a decirle a los demás que son una manga de pecadores. Él viene a servirlos y a dar la vida para librarlos de ese pecado. Y cuando Él llama al arrepentimiento, el arrepentimiento no es un concepto teológico, sino que es una actitud hacia cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Esta clase de mesianismo que presenta Pedro es una clase de mesianismo que tiene repercusiones negativas en nuestra vida cristiana. Lo vemos después en la vida de los discípulos. Se pelean para ver quién tiene el primer lugar. Se vuelven exclusivistas. Ven a uno que echó un demonio en el nombre de Jesús y le dicen, no, si no estás con nosotros, no. Se vuelven exclusivistas, tratan de monopolizar el movimiento de Jesús. ¿Sí? Después, qué sé yo, hay cuestiones de quién está más arriba en la gloria. Jacobo y Juan quieren estar ahí, digamos, compartir la gloria de Jesús. Y esta es la propuesta institucionalizada de Jesús, la propuesta religiosa de Jesús, de un Mesías que da lugar al ego personal, al protagonismo personal, a que yo soy superior a vos, aunque yo soy santo y vos sos profano, yo soy varón, vos sos mujer, yo estoy en tal denominación, vos estás en otra denominación, ¿no? Y todo divide más que servir. Ahora, versículo 34, Jesús no deja de confiar en sus discípulos. Dice, los vuelve a llamar. Llamó a la multitud y a sus discípulos, como un segundo llamamiento. Es decir, que el Señor no se cansó de sus discípulos y no se cansa de nosotros. Aún con nuestras terquedades, aún con nuestras visiones distorsionadas de lo que Él es, aún así nos sigue llamando y nos sigue invitando a su proyecto mesiánico. ¿En qué consiste? Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve la cruz y me siga. Negarse a uno mismo, renunciar a la ideología en ese tiempo que predicaba la religión. Ya Jesús les había dicho, tengan cuidado con la doctrina de los letrados, que están pidiendo una señal del Mesías. Y yo no les voy a dar ninguna señal. Quieren algo triunfalista, algo glorioso. Pero mi camino, mi proyecto es distinto, mi camino es servicio a la humanidad, entrega inclusive al punto de la muerte. Hablábamos recién, solidaridad, y que no nos moleste la solidaridad. Entonces Jesús nos llama a esta propuesta, a perder nuestra posición, nuestro orgullo, nuestro éxito, todo lo nuestro en favor de la humanidad. Ahora los discípulos no entienden, siguen sin entender. Y es por eso que Jesús lo llama una experiencia mucho más profunda. Porque ellos ven en la propuesta de Jesús el fracaso total. Sufrimiento, desprecio, muerte. Y claro, Jesús ya lo está viviendo. Ama a los que son marginados y lo quieren matar. ¿Por qué? Porque cuando a la religión institucionalizada le faltan los pecadores, se les acaba el poder y se les acaba la economía. Necesitan tener a alguien que sea menor, que esté sujeto, que esté cautivo para poder sostenerse. Pero cuando viene Jesús y dice, yo perdono los pecados del mundo, abre el camino de Dios y se derrumba el sistema. Entonces los que benefician del sistema no les gusta la propuesta de Jesús. ¿No? Pero Jesús sigue confiando en nosotros. Y dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los tres, digamos, que más influencia tenían en el grupo de los 12. Pero cuando Jesús dice que los toma o los aparta, no es porque ellos son mejores que los demás o porque está tratando de formar un grupo de élite por sobre los demás discípulos. Es justamente porque ellos son los que más resistencia están manifestando hacia su propuesta mesiánica. Entonces quiere asegurarse de que entiendan el proyecto mesiánico que él quiere darles. Entonces los lleva aparte y les muestra algo glorioso. Que el proyecto mesiánico a favor de la humanidad, que aparentemente termina en la derrota, va a terminar en la gloria. Y se transfigura delante de ellos, mostrando la plenitud de lo que es este proyecto mesiánico. Muestra la gloria de su cuerpo, muestra la dignidad de la plenitud humana. Entonces, la gloria eclipsa la muerte. Los discípulos quedan en la muerte y por eso es que temen perder la vida. Pero Jesús dice, el que pierda la vida, la gana. ¿No? Entonces dice que se le aparecieron ahí Elías y Moisés, 9:4, los cuales conversaban con Jesús. No conversan con los discípulos, lo cual señala que ya el Antiguo Testamento no tiene nada que hablar directamente a los discípulos. Ahora el Antiguo Testamento, representado en Moisés y Elías, ley y profetas, solo habla a través de Jesús. Jesús es el criterio hermenéutico o el criterio para interpretar el Antiguo Testamento. Solo a través de Jesús se hace plena la realidad de Dios, porque Él es el reflejo del Padre, porque Él es la revelación máxima del Padre. El Antiguo Testamento en cierta manera anticipaba esa plenitud, pero para entender plenamente a Dios hay que mirarlo a Jesús. Porque Él manifiesta el designio de Dios y el designio de Dios es servir a la humanidad. Ahora, Elías y Moisés no tienen la gloria que tiene Jesús. Él se transfigura con vestidos blancos resplandecientes. De ellos no dice nada. Quedan en un segundo plano. Jesús tiene la preeminencia. Ahora entra Pedro. Claro, está nervioso Pedro. Acaba de decirle al Señor, lo trata de sacar del camino de la cruz. ¿Por qué? Porque él quiere un proyecto de todo gloria. Claro, como se habla hoy en muchas iglesias evangélicas. Jesús es todo gloria, ¿no? Huyamos del sufrimiento, huyamos de la adversidad, huyamos del menosprecio. Huyamos del escándalo de la cruz. Llame ya a Jesús y te soluciona todo. Triunfalismo. Todos queremos la gloria. Es más cómodo. Y protege más nuestro ego. ¿Por qué? Porque no tenemos que sufrir. Porque no tenemos que ser menospreciados. Porque no tenemos que ser apartados. Pedro le dice a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues. ¿Qué hace Pedro? Quiere traer el plano de la gloria, que es el resultado de la propuesta de Jesús después de sufrir, lo quiere traer un plano terrenal y dejarlo ahí. Agarro la gloria de Jesús, que antes de la gloria tiene que estar el camino de la cruz, ¿no? Pero saquemos la cruz del camino. Dejemos la gloria, la establecemos acá, hacemos 3 tabernáculos, y todos festejamos porque es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Hagamos 3 tabernáculos. Y nos quedamos todos con la gloria acá. De vuelta quiere sacarlo, no entiende. Como nosotros no entendemos muchas veces. Nos gusta. Y vivimos en una cultura que nos predica el éxito. El éxito en base a conseguir todo lo que queremos y... Y bueno, esto también se refleja en nuestra manera de leer la Escritura a veces, ¿no? Pero se ve que los discípulos luchaban con lo mismo que luchamos nosotros. Entonces dice, vamos, Pedro los ve en 3 planos iguales, ¿no? Hagamos para los 3 lo mismo. Es decir, que sigue mirando a Jesús a través de la ley y los profetas y no ve la preeminencia de Jesús. Que ahora la ley y los profetas están subordinados a Jesús y que Jesús los interpreta. que los relee desde una experiencia de amor hacia el mundo. Ellos se quedan con un Moisés y un Elías interpretados en clave de poder. ¿Por qué? Porque Moisés funda, de acuerdo a la perspectiva de los escribas, funda el nacionalismo judío, de que nosotros somos mejores que las naciones. Y Elías funda esa religiosidad celosa y abrasadora, fuego del cielo y los consuma. Ellos se quedan interpretando, según la doctrina de los escribas y los fariseos, cómo ellos leen a Moisés y Elías en clave de poder. Y todavía no pueden ver que Jesús trata de que ahora los lean o lean el Antiguo Testamento a través de su experiencia de la pasión, a través de su experiencia de la entrega a la humanidad. Es decir, que a mi juicio, Jesús es el criterio para interpretar el Antiguo Testamento. Todo aquello que no concuerde con la vida y el ministerio de Jesús es de sospechar como una interpretación parcial. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces apareció el versículo 6. No sabía qué decir Pedro, porque todos estaban asustados. Claro, acaba de querer sacarlo a Jesús de su proyecto mesiánico. Jesús le dice que es Satanás. Entonces Pedro agarra y dice, uy, y encima ahora, dice, el Señor me va a partir un rayo, como en la experiencia del Sinaí, el Señor se enoja, el Señor es vengador, va a venir y me va a partir un rayo en la cabeza porque me equivoqué, porque no estoy entendiendo, está aterrorizado. Pero fíjense lo que dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que decía, este, y no Moisés y Elías, este es mi hijo amado. La preeminencia de Jesús. Escúchenlo. Escuchen a Elías y a Moisés a través de mi hijo. Que relea a Moisés y a Elías de una manera distinta que la tradición institucionalizada, que la teología institucionalizada. Mientras bajaban de la montaña, versículo 8, de repente no vieron a nadie a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Es la primera vez que se menciona el verbo ver en todo el pasaje. Y lo primero que ven, ¿qué es? A Jesús solo. Solo queda Jesús. Ahora Jesús no los reprocha. Jesús no le dice, ¿cómo pudiste vos, después de estar tantos años conmigo, o haber visto tantos milagros, cómo pudiste no haber entendido? Les tiene paciencia, nos tiene paciencia. Nos tiene un amor tan grande, que aún así nos sigue enseñando. Aunque veamos y no podamos percibirlo, aunque lo escuchemos y no podamos entenderlo, sigue creyendo en nosotros. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Claro, Jesús le dice, no le cuenten a nadie, porque se van a quedar con la gloria y van a decir, lo vimos transfigurado, llegó la gloria, va a restaurar todo. O sea, solo hablen de mí cuando yo haya pasado por la cruz. Pero no hablen de la gloria sin la cruz. Si los discípulos hablaban en esos términos, iba a generar una revolución que iba a terminar con la vida del pueblo de Israel y la vida de muchos romanos también. Y de hecho en el año 70 algunos intentaron esa propuesta mesiánica de un mesías político y se armó una revuelta terrible donde murieron muchísimas personas. Pero Jesús no quiere la muerte de las personas. Por eso es que evita que se arme, que se utilice su nombre para una ideología política. Guardaron el secreto los discípulos. Pudieron, aunque sea, ¿no? Pues, pero discutían. Acá discutir se puede tomar como algo malo. Para mí es algo bueno. Porque el discutir entre ellos qué significaría eso de levantarse de los muertos, habla de que ya empiezan a ver las cosas un poquito de manera distinta. Claro, en su concepción mesiánica el Mesías no puede morir. Entonces, ¿cómo van a entender lo que significa levantarse de los muertos? Pero el hecho de que ya lo empiecen a hablar entre ellos, que ya empiecen a preguntarse qué significa, es que hay una ventanita que se abrió. O sea que tenemos esperanza. Hay esperanza, ¿sí? Pero para esa esperanza tenemos que darnos lugar a equivocarnos. Tenemos que darnos lugar a poder hablar fuera de los ámbitos, digamos que si decimos algo que no está correcto dentro de lo aceptado, que no se nos condene, sino que tengamos la apertura de poder charlar las cosas, de poder hablarlas. ¿Por qué dicen los maestros de la ley? Y ahora empiezan a preguntar más. Es decir, que ya empiezan a desafiar la doctrina aceptada de los letrados. ¿Por qué dicen los maestros de la ley, los letrados, que Elías tiene que venir primero? Le preguntan a Jesús. O sea que ya están empezando a dudar de la doctrina establecida, después de la experiencia de Jesús y de la enseñanza de Jesús. Ahora Jesús responde: sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, es decir, conforme a la doctrina de los letrados. Jesús responde con un poco de ironía acá: sin duda que ha de venir primero, ¿no?, para restaurar todas las cosas. Ahora noten lo que dice después: pero entonces, un adversativo, es decir, poniendo el contraste con la doctrina de los letrados. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito? Los letrados utilizan el Antiguo Testamento. Jesús utiliza el Antiguo Testamento. Tenemos dos interpretaciones distintas de Elías y dos interpretaciones distintas del Mesías. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido. No es que va a venir, como dicen los letrados. Ya ha venido. Interpretaciones distintas de la misma escritura. Es decir, que ahora Jesús está poniendo en práctica lo que está tratando de enseñarles a los discípulos. Ahora el Antiguo Testamento se relee a través mío, porque en el monte la revelación máxima es el Dios hombre, Jesús, que habla con los profetas y que habla con Moisés. Es como la experiencia en el Sinaí. La autoridad máxima es el Dios hombre. Él es capaz de interpretar las escrituras. Dice, pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Claro, la interpretación del Antiguo Testamento por los letrados era todo triunfalismo. Va a venir Elías, va a restaurar todas las cosas, va a hacer que Israel se sujete a la ley, y eso va a preparar el camino para que venga el Mesías. Y el Mesías va a derrocar a las naciones paganas, las va a destruir, las va a aniquilar, y va a poner a Israel por encima de las demás naciones. Ahora Jesús en este pasaje prácticamente dice lo opuesto. Dice que tanto el Mesías como Elías, los dos van a ser sacrificados. Y los dos van a ser sacrificados porque los dos predicaron a favor de la humanidad. Porque los dos predicaron a favor del amor de Dios hacia todos los hombres. Porque los dos denunciaron la injusticia. Porque los dos no aceptaron la discriminación. Porque los dos predicaron el perdón por igual a todos. El desafío está en no sentirnos mal, porque todavía quizás no llegamos a comprender plenamente al Señor. Yo en un momento dije, ¿cómo pude, tantos años, predicar este Mesías, como el de Pedro? Y me lamenté y medio que me agarró un bajón terrible, porque dije, ¿qué imagen de Dios les di a mis amigos? Claro, lo hice con las mejores intenciones, pero no puedo negar que había un poco de justicia propia en esa predicación. Yo siempre era mejor que ellos. Pero el Señor nos vuelve a convocar. El Señor vuelve a llamarnos. Nos quiere mostrar una experiencia más profunda. Y aunque los discípulos van a seguir sin entender, según el Evangelio de Marcos, Jesús no se rinde. De hecho, Pedro recién va a comprender un poquito con la visión de Cornelio. No llames inmundo a lo que Dios ha hecho santo. Dios santificó a los pueblos y a las naciones. Y nuestra misión es servirlos y amarlos, es dar nuestra vida. Y dar nuestra vida va a significar una vida quizás no conocida, sin prestigios, sin posiciones, pero la vamos a ganar. Y vamos a poder compartir con todos aquellos que acepten esta propuesta, la plenitud humana, que es Jesús transfigurado. ¿Oramos? Te agradecemos, Señor, porque hoy nos volvés a convocar. Señor, ayúdanos a ver, como Pedro, como Juan y como Jacobo, nos cuesta tanto a veces poder verte porque hemos aprendido un Jesús tenido por la religión institucionalizada. Y es tan difícil, Señor, desprenderse de eso. Lleva tantos años. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver y también percibir. A que podamos escuchar y también entender. Ayúdanos, Señor, a poder verte en tu hermosura. Ayúdanos a poder entender que tu sufrimiento, tu rechazo por parte de la institución religiosa y tu entrega hasta la muerte es la mayor gloria que podemos tener. Que vos a través de la debilidad humana trajiste perdón y restauración al mundo. Ayúdanos a entregarnos, a seguir ese camino. Ayúdanos, Señor, a no usar la religión para dominar a los demás, a no usar tu nombre para sentirnos superiores a los demás, a no usar tu nombre por beneficio propio, para creernos más justos que los demás. Ayúdanos a predicar a Jesús y servir a los demás. Ayúdanos a predicar a Jesús y amar con paciencia a los demás. Ayúdanos, Señor, a aceptar a aquellos que han sido marginados, aquellos que son considerados unos cochinos, aquellos que son considerados unos depravados, que podamos servirlos por amor, que podamos mostrarles tu amor. Ayúdanos, Señor, a poder reflejarte. Ayúdanos a poder reflejarte en todos los gestos de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.